junto a ti con el corazón, porque te quiero tanto, te quiero mucho mi amor, porque siempre estás muy dentro de mí, linda consentida, mi linda chiquilla, yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti.